Y la música debe ser definitivamente un derecho humano. Se lo vamos a preguntar a Matías Amarilla y a Milén Morales, que son parte de una banda medio loca que anda por ahí y que se llama Upa Lala. Bienvenides, Matías y Milén. Juan Pablo Bertolini les saluda por acá. Buenas tardes, Juan Pablo. Hola, buenas tardes a toda la audiencia, ¿qué tal? Muy bien, les estamos agradecidos por este ratito para charlar sobre música, pero también para charlar sobre cómo un grupo de personas se las ingenia para pensar en música para las infancias y llevar eso adelante, ya no solo como un proyecto, me parece que la tienen andando a Upa Lala. Cuéntenos, por favor, Matías y Milene, el que quiera, ¿cuándo nació Upa Lala? ¿Cuándo nació la idea? ¿Y a qué se dedican en general? Bueno, Upa Lala surge en el año 2018. Vale contextualizar que tanto Mire como yo y dos de los integrantes más de Upa Lala somos profe de música, maestros, y que trabajamos en los niveles educativos, inicial y primario, en su momento. Así que mediante una propuesta de Mile, que me dice: Mati, ¿no me acompañás a hacer algo para el Día de las Infancias, en el jardín donde estoy trabajando? Bueno, dale, ¿qué podemos hacer? Y ahí nomás empezamos a planear una especie de show didáctico, lúdico, y nos presentamos y dijimos: wow, esto está buenísimo, y nos encantó. Y un poquito creo que fue ese el puntapié de Upa Lala. Así como quien no quiere la cosa y para preparar una clase, pero terminaron haciendo una banda, Mile. Claro, exactamente. Nos gustó mucho cómo nos sentimos en ese momento con el público, la recepción que hubo en el jardín. Y bueno, ya empezamos a pensar Upa Lala. Llamamos a un amigo que se sumó en piano, otro amigo se sumó en percusión, fuimos cuatro por un momento, después se sumó otro músico más, y así llegamos a ser seis integrantes, hoy en día somos cinco, pero bueno, desde el 2018 que Upa Lala fue creciendo, en el 2021 cambiamos nuestra forma de show, si bien veníamos haciendo las canciones con un hilo conductor, cada una, en el 2021, en Junín, nosotros somos de la ciudad de Junín, salió una convocatoria para presentar una obra teatral musical y empezamos a idear un show más guionado, y fue así que surgió la obra El Perchero Mágico. Así que bueno, ahí en 2021 nos consolidamos como Upa Lala, lo que somos ahora, que además de hacer canciones para las infancias, hay un guión, un show teatral, clown, entre obra y obra. Así que bueno, estamos muy, muy contentos con eso. Te digo una cosa, Mile, Matías, la verdad es que cuando mi vecina piensa en música infantil, enseguida se hace la idea de... ¿no es cierto? Un poco, no sé si me explico. Pero vamos a profundizar un poco, porque ustedes lo explican como... Si bueno, pasó esto del 18, del 21, se agregó otro, y bueno, y terminamos haciendo una banda, se suben a escenarios... Convocan a las multitudes de Junín y de los alrededores, nos imaginamos ahora en vacaciones de invierno que han estado laburando, pero la cuestión del género musical, porque música infantil es muy rápido de decir, ¿cómo podríamos describir lo que produce Upa Lala? Sobre todo teniendo en cuenta eso que decías, Mile, de que hay un guión, de que hay una puesta en escena y de que hay, bueno, mucha vocación se ve. Sí, tal cual, tal cual. En principio somos unos convencidos de la música y la importancia que tiene la música en nuestras vidas. Y como vos muy bien lo relataste en la introducción a la entrevista, muchas veces cuando pensamos nuestras primeras experiencias musicales, obviamente, todos reflexionamos sobre la infancia. Y a partir de ahí creemos en la importancia de... la calidad musical, la riqueza musical de la que les queremos transmitir a las infancias, ¿no? Sí. Para Tal cual. Pero ahí vamos al meollo. Entonces, ustedes dicen, bueno, acá están los Beatles, también tenemos música de, no sé, de Vangelis, tenemos esto de los Rolling Stones, tenemos... ¿En qué se apoyan técnicamente, digo, a la hora de elegir la música? ¿Qué eligieron y cuáles son los matices que vamos a poder escuchar cuando nos arrimemos a uno de esos recitales para las infancias que ustedes producen? Bien, nosotros interpretamos, nos enfocamos en nuestras canciones en los géneros folclóricos. Ahí está. A partir de este perchero mágico que surgió en el 2021, comenzamos a pensar obras, canciones que representen a cada una de las regiones de Argentina. Entonces, por eso nuestro primer álbum, que lo sacamos hace muy poquito, es tan variado en cuanto a género musical. Tenemos chamamé, carnavalito, chacarera, tango. Entonces, bueno, queremos, como educadores musicales y como músicos, acercarle a las infancias estos géneros que tanto nos representan y que muchas veces se van perdiendo y no son enseñados. Entonces, bueno, por un lado, esa es la música que estamos haciendo hoy en día. Claro. Y que creemos. Che, pero espectacular entonces, o sea, esto yo decía mucho en broma, lo de los Rolling Stones, lo de los Beatles, digo porque sabía de antemano esto de los géneros folclóricos argentinos o de la región, Matías. Sí, también nos animamos a viajar un poco por Latinoamérica. Muy bien. Che, y bueno, sí. Y hay una riqueza muy vasta, ¿no?, en músicas argentinas, latinoamericanas, las conocemos un poco, que debe dar la oportunidad para invitar a bailar o para que ustedes hagan en el escenario de las de ustedes. Hay también una cuestión que siempre nos ocupa, digo, somos un medio comunitario, siempre estamos pensando en sectores de nuestra sociedad y las infancias son muy caras a nuestra atención. Entonces, ¿cómo no preguntarles, Mile, y a vos también, Matías, qué es lo que se canta? Porque también eso de la vecina, viste, muchas veces las propuestas para las infancias son medias flacas, son medias pobres, porque es solo una musiquita para mover el cuerpo y una repetición. No digo que sea criticable tener una propuesta liviana, pero ¿de qué van las letras de este espectáculo y de este perchero, Mile, del que nos hablabas? Bueno, también en la poesía trabajamos un montón. Bueno, te explico, por ejemplo, una de las obras es el tango, se llama Chupetango, y cuenta la historia de un nene que tiene que dejar el chupete y todo lo que atraviesa esa infancia, esa parte inicial del niño, ¿no?, maternal, con el chupete, todo lo que lleva a dejarlo, a hacerse más grande, a entrar al jardín y decirle adiós a ese chupete que tanto lo ha acompañado en los primeros momentos de su vida. Bueno, esa es una de las canciones que tenemos, y también está pensado en el formato tango, porque tiene un poco de nostalgia, ¿no? El decir adiós. Mirá vos, qué bien engarzaron ahí esa cuestión del género y el tema elegido, la temática elegida. Claro, viste que el tango tiene eso de la nostalgia que... Y también está bueno, hay también pistas para el mundo adulto, por así decirlo también. Por eso siempre que nos preguntan para qué edad es nuestro concierto o nuestras presentaciones, y lo que tratamos de decir es que es para toda la familia, porque tanto niños como padres, abuelos, tíos, acompañantes, adultos, se pueden divertir y jugar y bailar de una manera muy rica y entretenida de igual manera. ¡Qué bueno esto! Sí, dale, Mile, dale tranquila. Además, también las letras de las canciones mencionan mucho la región. Por ejemplo, tenemos un chamamé que menciona mucho a Corrientes, un carnavalito que menciona la provincia de Jujuy. más allá de que conozcan el género, hacemos una descripción de la zona, digamos, de lo que es paisajístico, lo que te encontrás en esa región. Y en la obra, además de acompañarlos con esto que te decía, de lo teatral, del diálogo, lo acompañamos también con la danza. Entonces, por ejemplo, cuando aparece la chacarera, la introducción la bailamos con Mati y estamos enseñando, además de este género, su danza típica. Así que... ¿A la manera o para la...? A la manera. Obviamente. Obviamente, siempre, siempre adaptado y... No haciendo la danza de manera completa, pero sí es un acercamiento para que la conozcan. Bueno, buenísimo, buenísimo. La verdad es que me mejoró muchísimo la perspectiva, pero no tenía un prejuicio malo, sino que quería saber en profundidad de qué iba este primer disco que mencionaron a la pasada y que se lo vamos a estar recomendando a quienes nos escuchen ya mismo. Espero que cuando terminemos en esta pequeña reunioncita vamos a escucharles seguramente el producto de Upalará y vamos a dejar que ustedes elijan un tema, si les parecen. Cuéntenos algo, como para redondear este rato, de Rueda que Rueda. Bueno, Rueda que Rueda es un álbum que venimos trabajando desde el año pasado, canciones propias, bueno, también gracias a esta obra que nos hizo sentar a pensar cómo diagramarla. Queríamos esto de tener una canción de cada género, así que empezamos a componer nuestras canciones y la verdad es que no hay nada más lindo que cantar tus canciones propias y que el público las reciba con tanto amor como lo vienen haciendo. Es un álbum de 7 canciones que está en todas las plataformas digitales y, como te decía, hay candombe, tango, carnavalito, chamamé, chacarera, baguala. Así que es bien amplio en cuanto a género musical. Qué bueno qué bueno. Yo te digo la verdad, he disfrutado mucho de la música cuando ejercía de padre de criaturas pequeñas, he disfrutado mucho de la música infantil. Hay grandes nombres en la Argentina y en la región de gente que ha ocupado este lugar que ustedes también se proponen ocupar desde hace unos años. Y lo único que me queda para molestarlos un minuto más es preguntarles cómo ensamblan esto de estar enseñando, de enseñar, de estar en el aula. Y lo otro de subirse al escenario, porque por ahí sale una gira o no sé cómo lo manejan. Bien, qué interesante la pregunta. Bueno, también una de las dicotomías que nos surgieron, o por lo menos también nos surgieron, fue una vez terminado el conservatorio y introduciéndonos en el mundo laboral, cómo hacer que la música siga viva y poder seguir tocando y poder seguir haciendo música más allá de dar clases. Entonces, nada, fueron surgiendo estrategias, tocar en las escuelas, tocar en los actos, tocar en las clases, invitar amigos a tocar en las aulas, mostrar instrumentos. Y eso fue llevando también, como les contamos al principio, a armar pequeñas obritas para las escuelas, los distintos actos o las distintas efemérides. Y bueno, y eso le fuimos dando forma hasta que fue surgiendo Upalala. Muy bien, claro. Muy bien. Che, dale, Mili, dale, pegale una redondeada a vos. Agregar que todas las ideas que surgen en Upalala fueron porque antes surgieron en el aula. Entonces probamos cosas en el aula, cosas que funcionan, cosas que no. Los chicos son muy sinceros, cuando les gusta algo te hacen notar, cuando no también. Así que, bueno, es un poco llevar lo que hacemos al aula, al vivo, al escenario. Y la verdad que estamos súper felices por todo lo que estamos viviendo acá en Junín. El otro día llenamos el Teatro de la Ranchería, que son 440 butacas. La verdad que es una recepción muy linda la que tenemos acá y en la zona también. Y bueno, y con muchas ganas de seguir invirtiendo en esto. Es mucho mucho trabajo, mucho amor el que le ponemos. Ensayamos muchas veces a la semana, no solamente ensayar para tocar en el escenario, sino para crear nuevas cosas. Tal cual. Ahora en septiembre vamos a estar en la usina del arte, gracias a esta obra que te contaba del Perchero Mágico, nos dio muchas alegrías. El año pasado pudimos estar en Tecnópolis, también a través de una convocatoria. Toda convocatoria que vemos nos anotamos, porque es así. Muy bien, che. Pero bueno, yo estoy viendo, Mile, los videos en el Instagram y demás. También están en Facebook, lo digo para quienes nos escuchan. Upalala conmueve y llama a bailar y a participar a personas arrancando desde esta estatura, imagínate. Así son las personas que tienen bailando ahí. Lo estoy viendo en la ranchería, que es un teatrazo, que lo llenaron y que lo conmovieron verdaderamente. Che, bueno, nada, les estamos sumamente agradecidos por este rato, No, gracias a ustedes. La verdad es que hoy a la mañana, cuando vi esta invitación, lo compartí con el grupo y nos pusimos muy contentos que haya llegado la noticia, el nombre Upalala, a la provincia de La Pampa. Así que, felices. Gracias a ustedes por invitarnos a charlar. Muy linda la entrevista y esperamos andar por ahí. Muy bien. Muy bien, bueno, Radio Kermés, ya tenés una embajada acá. Me falta que me elijan el tema para cerrar este encuentro. Está muy bueno tenerles acá, che. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nos pueden seguir, invitamos a toda la gente a que nos sigan en las redes sociales. En Instagram estamos como Upalala Música. En Facebook, YouTube y Spotify, Upalala y a cantar. Y a cantar, tal cual. Bueno. Ahí está todo nuestro material y todas las fechas que vamos haciendo. ¿Y qué vamos a escuchar para el cierre? Elijo yo ahí, me parece. Bueno. A ver, acá mediante señas nos vamos viendo de acuerdo. Rueda que rueda. Rueda que rueda. Rueda que rueda. Nos vamos con el corte que le da nombre a su disco. Gracias, chicos, gracias. Que tengan buena jornada. Ahí están Matías y Milene de Upalala, música infantil, pero de esa que nos gusta.